La cultura afroesmeraldeña se incuba en la Casa de la Marimba. La música, la danza, la historia y la poesía afroesmeraldeña se conserva, se desarrolla y se difunde en la reciente inaugurada Casa de la Marimba, ubicada al norte de la ciudad de Esmeraldas. Este es un proyecto que responde a las demandas de diversos grupos culturales de la zona que buscaban un lugar para ensayar su cultura. En total son 14 agrupaciones las que habitan esta casa. Se espera que además este lugar pueda albergar un diálogo intercultural con otras expresiones afrodescendientes de Colombia, Venezuela y Perú. Narciso Jaramillo, director del grupo Cuero, Son y Pambil, cree que este lugar permitirá la unión de los folcloristas de Esmeraldas que han estado dispersos por mucho tiempo. Entre los grupos que integran la organización están Jolgorio Internacional, Cuero, Son y Pambil, Presencia Negra, Tierra Verde, Raíces del Pacífico, Crecer, La Voz del Niño Dios, entre otros. La Casa de la Marimba también tiene espacio para la palabra negra. Ahí se adecua la biblioteca con libros que hablan de todo el proceso afroesmeraldeño, espacios para la enseñanza de danza y un paseo gastronómico tradicional. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en el informativo 187 de Bitácora. Y es momento de dar la palabra a Darío Males, quien está ya con el maestro Jorge Jaramillo, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablarán sobre las actividades previstas para festejar el aniversario 61. Sí, amigos oyentes, como ya nos ha presentado Laura, en este momento nos encontramos junto al maestro Jorge Jaramillo. Él es director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar con él en torno a los eventos de aniversario de sus 61 años, que se tiene previsto arranquen desde el 18 hasta el 20 de noviembre. Y hay una participación particular con España, ¿no? Hablemos sobre esta participación. Muchas gracias. Bueno, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, antes de nada, pues es conocido por todos, pues que es la agrupación coral emblemática del Ecuador, ¿no? Es la agrupación que por más años se ha mantenido vigente ininterrumpidamente desde su creación, ¿no? Que es mérito, por supuesto, tanto de los directores, desde el fundador, el maestro Oscar Vargas Romero, y de los miembros del coro desde sus inicios hasta la actualidad, que son voluntarios, ¿no? Que es un voluntariado por amor al arte realmente, ¿no? Y que, pues de hecho, da las circunstancias y las demandas actuales, ya amerita que esta agrupación pues pase a tener otra categorización, por decirlo así, ¿no? Y que se convierta en una entidad profesional estrictamente. Eso es una parte de la lucha que hemos venido manteniendo desde que yo estoy a cargo de la agrupación coral. Ahora tienen esa participación con un grupo de Vigo, Galicia. Bueno, concretamente es con la soprano Charo Sánchez, el gallego, que es el miembro de las principales agrupaciones corales de Vigo, España, y pues que también es coordinadora, digamos, de una de las agrupaciones más importantes de allá. Así como también de la Federación de Coros de Vigo. ¿Y ahora cómo se dice acercamiento? Bueno, porque nosotros mantenemos desde hace muchos años relación con muchísimas agrupaciones y federaciones corales, tanto de Latinoamérica como del mundo. Uh-huh. De hecho, el coro ha recibido muchas invitaciones desde que yo estoy acá al frente del coro, que ya van a ser 29 años. Fuimos invitados, por ejemplo, a un festival mundial de coros en Nancy, Francia, que es un festival muy famoso, y que nuestro coro fue seleccionado en dos oportunidades. Sin embargo, no hemos podido asistir a estos encuentros mundiales de coros prestigiosos, como siempre por falta de recursos, ¿no? Y así es, pues, de esta manera como mantenemos siempre vínculos con agrupaciones corales o asociaciones, federaciones corales, tanto de América como del mundo. Así es como hemos entrado en contacto, y pues la idea es justamente intercambiar tanto nuestra música como la música de ellos. Y en esta ocasión, pues, a través de la soprano Charo Sánchez Gallego, que viene para empezar este vínculo de intercambio. El próximo año estaré invitado yo para hacer allá una temporada de talleres con las agrupaciones corales de Vigo, de música ecuatoriana, y a su vez pues también montar un espectáculo, un concierto con las agrupaciones que participen, tanto con nuestra música como música también de ellos. Uh-huh. ¿Se tiene previsto la interpretación de la soprano Charo Sánchez? Así es, por supuesto. De su música acá. Así es, con, y también con su música y la música de aquí. Y se va a sumar con algunas cosas nuestras. ¿Se tiene ya un poco preparado el repertorio? Por supuesto, ya. ¿Qué es lo que será parte de este aniversario? Ya tenemos ya montado una primera parte exclusivamente con el tres agrupaciones que también están invitadas de acá, que abrirán, digamos, los uh-huh. conciertos de cada noche. La primera noche participará la agrupación coral Recuerdo Ensamble Voces, que es de personas adultas y que en su mayoría han formado parte de grupos corales prestigiosos como el Coro Polifónico del IES y de otras agrupaciones corales de Quito. Y también está bajo mi dirección, ¿no? Esta agrupación. Entonces se abrirá con ellos, y luego pues el Coro de la Casa de la Cultura en su primera parte interpretará un poco de música variada internacional y música ecuatoriana. Y en la segunda parte sí, pues específicamente música española, habaneras y jotas especialmente, ¿no? ¿Ustedes están preparando este repertorio especialmente por esta participación? Por supuesto. ¿O también de manera general sí lo trabajamos? No, por esta vez específicamente uh-huh. este repertorio. Hemos yeah. hecho música, por supuesto, de toda universal, ¿no? De todos los tiempos. En nuestro repertorio siempre manejamos música, pues, del repertorio polifónico coral desde el Renacimiento, que es el origen del gran desarrollo polifónico. Entonces hacemos música también pues internacional y popular de distintos países, y siempre de música ecuatoriana, que es la característica del Coro de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Al ser el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana uno de los pioneros de la música coral en el país, y bueno, ya tener sus años y también su trayectoria, sus logros uh-huh. plasmados en discos, uh-huh. ¿usted cuál me parece, podría decirme usted que sea alguna deuda pendiente que tenga el coro, si es que la tiene? Deuda pendiente, nosotros como coro creo que no tanto, más bien yo diría la institución misma como tal, no me refiero a ninguna administración en particular, sino a la institución, uh-huh. la Casa de la Cultura como tal, debía ya, como un homenaje de reconocimiento a toda esta larga trayectoria, darle al coro el sitial que le corresponde, como he dicho, constituyéndolo en un coro profesional. Uh-huh. Y que si bien, claro, no hay recursos aquí, hay que gestionarlos. El gobierno, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de invitaciones que nos han hecho para cantar en el Palacio de Gobierno, el señor presidente, ministro de Cultura de aquel entonces, ministro Borja, vicepresidente, han estado muy de acuerdo de que este coro pase a ser ya un coro profesional. No se puede sostener ya de la forma como está hasta la actualidad, con un voluntariado, cuando el coro tiene una altísima demanda uh-huh. de conciertos en todo lado. Así está a la par de los dos coros profesionales únicos que hay en el Ecuador y en Quito, concretamente, que son el Coro Pichincha del gobierno provincial y el Coro Ciudad de Quito, que fueron creados mucho después que nuestro coro, ¿no? Hace muy pocos años, ¿no? Y nuestro coro ya hace 61 años, es decir, ya no se sostiene. Por eso digo, quien está más bien en deuda con la agrupación coral, con la música y la cultura nacional, es la institución, porque tiene que gestionar eso. Yo soy el director y he planteado ideas, toda la vida, todo el tiempo, pero se han quedado ahí lastimosamente. Entonces, ¿Y esa característica de ese tipo de coro de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cuanto a las personas que lo conforman? Para que sean remunerados los cantantes, ajá, porque aquí nosotros formamos, ya esto se ha constituido prácticamente en una escuela de formación de cantantes que pasan a nutrir estos coros profesionales a los que me he referido y que se van a otras agrupaciones o que se van a ejercer profesionalmente de profesores en cualquier entidad, o dirigiendo también agrupaciones corales, en fin. Y eso mismo yo he querido aquí instituir ya definitivamente, que funcione con una estructura bien clara, con una, y me refiero a una estructura no solamente física, sino también de docentes, ¿no?, con los espacios y los docentes, con pensos, etcétera. Es una tarea nuestra, eso está en la ley de cultura, uh-huh, en la que se vaya a reformar, está en la constitución, en todo lado. Ah, que no hay recursos, pues hay que conseguirlos, ¿no? Esa no es, lastimosamente, pues mi tarea. Yo estoy dando las ideas y además el impulso al coro, se lo he dado todo el tiempo, le hemos dado el sitial importante y muy difícil de sostener. Es decir, a pulso solamente, ¿no? Entonces me parece que ya es hora de que eso suceda. En cuanto a ustedes como productores de la cultura, ¿no? Como los que hacen la música. Generadores. Pero de parte de la recepción, ¿cómo se encuentra el público de la música coral? El coro tiene su propio público que lo sigue a todo lado. Es decir, el coro ha generado públicos también, que es una de las cosas importantes de la tarea de las agrupaciones artísticas y culturales en general. El coro de la Casa de la Cultura es la agrupación, no solamente por los años, sino por lo que ha hecho, porque es una de las poquísimas, por no decir la única agrupación coral que viaja por todo el país y a todos los rincones más apartados del país. ¿En lo que va de este año, por dónde? Este año sí, lastimosamente, porque no ha habido presupuesto para nada, se nos ha cerrado todas las puertas, porque no hay recursos para ir a muchos sitios donde constantemente pues nos están solicitando y requiriendo, ¿no? Contradictoriamente o paradójicamente, hay otras agrupaciones, y sin ningún problema lo digo, de menor jerarquía, que andan viajando por muchos lugares del mundo, auspiciados por el Ministerio de Cultura, por entidades, y qué cosa más rara que el Coro de la Casa de la Cultura nadie le quiera auspiciar, tiene un prestigio bien ganado, todo el mundo habla del Coro de la Casa de la Cultura, pero no se puede mover el coro ni a la vuelta de la esquina porque no hay recursos. Uh-huh. Aparte de este tipo de trabajo en el cual usted está por celebrar estos 61 años de aniversario, posterior a lo que nos queda en este 2015, ¿en qué otros trabajos se desempeñarán? Bueno, nosotros tenemos por lo general ya una agenda trazada cada año, y este año muchos ha tenido que suspenderse precisamente por lo que ya hemos hablado, de falta de recursos. Sin embargo, nosotros siempre nos estamos ingeniando para poder cumplir con actividades, ¿no? Entre esas las que estamos programando. Asimismo tenemos, bueno, ha habido una petición a través de la vicepresidencia de la Casa de la Cultura para que hagamos una programación conjunta con el coro noruego Skruk, que va a venir para los primeros días de noviembre. Yeah. Entonces hemos planificado para el 5 de noviembre en la mañana un conversatorio con los directores y miembros de esta agrupación, que es una agrupación muy famosa, prestigiosa, y que hace como un poco más de 20 años grabaron un disco de música ecuatoriana con arreglos de mi compañero y colega Julio Bueno, y con la agrupación Altiplano de Chile, que realmente fue un trabajo fantástico, pero eso mismo también se puede hacer acá con nuestras agrupaciones, y como siempre, pues efectivamente no hay para nosotros apoyo, sino para los de fuera, lo cual no estoy tampoco en contra, nos ayuda mucho, pero vamos a hacer esto, y creo que hay que empezar también a priorizar las cosas, ¿no?, y poner las cosas en su sitio, porque creo que eso, yo sí lo digo y lo demando con altura y con toda frontalidad, porque estoy en mi deber de hacerlo, además porque tengo toda la argumentación del caso, y porque he demostrado siempre dando la cara adelante, a frente de esta agrupación coral, que repito, sigue siendo la agrupación coral que marca las pautas para que otros hagan cosas, y que están de hecho haciéndolo y surgiendo, lo cual para mí, para todos nosotros, es muy bueno, ¿no? Ha sido el coro de la Casa de Cultura el gestor, el generador de este movimiento coral en el Ecuador. En el caso, por ejemplo, como usted lo menciona, el problema económico, tal vez ese es un elemento de que exista disgregación en el caso del grupo, que se abandone el grupo, el coro, o se ha sostenido con sus integrantes. El coro se sostiene y se ha sostenido siempre. El único problema que hay, que precisamente por esta falta de recursos y de la estructura de la que estoy hablando, de profesionalismo, porque ya no da más, no aguanta más, es que por supuesto, claro, hay gente, jóvenes